Así que, bueno, evidentemente esto alguna motivación tendrá para que la gente no pueda acceder, porque nosotros tuvimos que ir por un costado a acceder a la playa. Legislador, ¿y era la primera vez que usted iba al lago? Al lago no, sí, la primera vez, no lo conocía. No he podido nunca ir, no es la primera vez que me sumo a una actividad así de esta. Por supuesto que muy emocionante, porque en definitiva, más allá de la organización y de los organizadores, son los vecinos que están reclamando lo que el uso de lo que es de todos y para todos, ¿no? Que no solamente lo dice la Constitución, lo dicen los tratados de derechos humanos, lo dicen las leyes, lo dicen los jueces, lo dicen una buena parte del sector político. Acá tenemos un oficialismo que tiene que dar cuenta de esta circunstancia y por qué razón no cumplen con la manda judicial y continúen chicaneando el expediente, y eventualmente por qué los jueces que están a cargo de la causa no terminen de resolver. Estas son las preguntas. Nosotros lo que hicimos fue hacer visible lo que, y seguir haciendo visible, porque es un reclamo histórico que atraviesa a todos, la situación con Lago Escondido. La verdad que desde el río Foyel hasta el Lago Escondido son unos 8 kilómetros, o entre 8 y 9 kilómetros. El camino está en perfectas condiciones, pero no hay puente para acceder. Entonces necesariamente hay que cruzar el río, que hoy estamos empezando a transitar la época de deshielo, con lo cual estaba bastante caudaloso y va a aumentar el caudal, con lo cual va a ser muy difícil que alguien pueda cruzar sin algún grado de preparación y sin alguna experiencia en, por ejemplo, lo que significa vadear un río, ¿no? Pues, conlleva cierto riesgo. Si era quien estuviera en ese lugar fuera una comunidad de mapuche, ¿el camino se hubiese abierto ya? No sé, la verdad que son preguntas que no puedo responder. Sí sé que en este caso puntual llama mucho la atención que, siendo el dueño quien es, Lewis, un magnate inglés, nada menos que inglés, la verdad que siga gozando del uso de los recursos de todos. No hablo solamente del camino a Tahuifí, porque me parece a mí que hay que poner la mirada en el uso de los recursos públicos y en el uso del agua. El uso del agua para la generación eléctrica, para su consumo y para la venta al interconectado. Cuando nosotros, muchos rionegrinos, encuadramos en esta categoría de, si quiere, pobreza energética, en algún momento he escuchado. ¿Por qué? Porque no accedemos a todos los servicios básicos, porque muchos no tienen no tienen gas, muchos se les es compleja el uso de la electricidad y muy onerosa, y en el caso del Bolsón, como espero que no nos pase en Bariloche, pero vamos camino a eso, para tener energía eléctrica necesitamos del uso de alguna central térmica o de quemar combustible fósil, que es muy contaminante. Mientras tanto, el río Escondido tiene una usina impecable, por lo menos desde afuera así parecía. ¿Cómo interpretó, o si incluso tuvo contacto, la negativa de los vecinos de Lewis también, en que en algún momento candados y fuera de acá le decían a aquellos que marchaban? Bueno, la verdad que hay una trama que de todos los pueblos y demás que uno no conoce. Nosotros, nuestra marcha era pacífica, quedó así demostrado, y en definitiva todos tienen que entender que no puede ser que uno no pueda acceder a un lago, nada más. Lamentamos y repudiamos todos los hechos de violencia. Yo hablé con Yuyo Bríguez en su momento, con Raúl Bríguez, con lo que le pasó. Nunca es el camino. Sin embargo, acá quizás hay un enfrentamiento entre vecinos y quien en definitiva tiene el lago encerrado y no nos deja acceder es Lewis. No son los vecinos juzgantes de los que estamos hablando, ¿no? Cuando hay una mirada de quien hoy conduce los destinos de Río Negro, por lo menos con una nota de complicidad, porque no tienen ningún interés en que esto avance. Eso quedó en evidencia. Legislador, que usted decía es la idea de hacerlo visible, todo. Usted como legislador, ¿qué piensa hacer con esta experiencia vivida, con todo lo acontecido en este fin de semana? Yo creo que hay que sostener este tipo de hechos así y continuar exigiendo que se cumpla con la sentencia judicial. De todas maneras, no pude yo ver el trámite judicial ni nada, pero sí me comentaban ayer que en el marco de esta de, de este medida cautelar que presentó la senadora Odarda para garantizar la seguridad de todos, la jueza, con muy buen tino, estableció una especie de mesa de diálogo que vamos a pedir participar, como integrantes de la legislatura, como barilochense y demás, como para avanzar en esto, ¿no? En una mesa de diálogo que permita, de una buena vez por todas, que uno pueda acceder al lago escondido si uno quiere, y que los vecinos linderos no tengan la preocupación que algunas veces manifiesta, que tiene que ver con los robos, que tiene que ver con cuestiones ambientales, ¿no? Que quedó demostrado ayer que no sucedió nada de eso. Pero bueno, me parece que siempre las soluciones consensuadas tienen mucho más fuerza, y el consenso únicamente puede ir hacia el lado de cómo hacemos para que todos podamos acceder al lago, nada más. Respetando las normas ambientales, respetando a nuestros vecinos, este tiene que ser el camino. ¿Va a hacer alguna presentación en la legislatura, digo, con todo esto o no? Nosotros ya hicimos en su momento presentaciones, por ejemplo, propusimos, que nunca ni siquiera pasó por ninguna comisión, como nos tiene acostumbrado el oficialismo con algunos legisladores, propusimos que se declare interés público el camino Tacuifí, por ejemplo, por un ejemplo. También planteamos la situación respecto de la central hidroeléctrica, propusimos que se expropie y que sea que sea el Estado el que en definitiva la administre y demás. Tampoco nos dieron bolilla. Sí, me acuerdo que en ese momento el gobernador Betilek me mandó a pagar la expropiación. Así que bueno, así con ese nivel tratan cuestiones que van mucho más allá de la chicana de quién paga la expropiación. Claramente no podría nunca hacerlo, ni me corresponde, ni nada. Es justamente el Estado que expropia, tiene esa potestad, solamente el Estado. Entonces, entre esta y otras presentaciones, vamos a plantear ver cómo podemos empezar a participar en esa mesa de diálogo que creo que está conformada, no sé bien, pero por vecinos, por la Fundación PIPCA, que participó ayer y organizó la marcha, y por la gente del Lago Escondido. Le pregunto de nuevo de forma diferente, si no fuera Lewis el dueño, ¿el camino ya estaría hecho? Yo creo que es muy probable que sí. Creo que es muy probable, pero no deja de ser una conjetura. Porque la verdad que hasta hoy, con una sentencia judicial, imagínense ustedes, cualquiera de nosotros, con una sentencia judicial en contra y algún problema con los vecinos que necesitan o ingresar o hacer uso de un camino. Inmediatamente tenemos que cumplir. Entonces acá la trama de por qué no se cumple, tienen que explicarla a aquellos que conducen y que tienen no solamente la potestad, sino la obligación de cumplir con una orden judicial. Viarse es una de ellas, Vialidad Río Negrina, esa es una de ellas. Y que sea una amistad que, de hecho, el propio actual presidente de la Nación ha dicho, complica más aún que tengamos la esperanza de que pronto se abra el camino. No tenga ninguna duda, bueno, la cercanía o el acuerdo que tiene Bretiné con Macri, más todavía, ¿no? Es una realidad. Vemos hoy en todos los medios que, bueno, algunos que baja la lista porque quiere acordar con Macri, no sé. La verdad que si ese panorama y ese acuerdo es negro para nosotros, ¿no? Porque más allá de lo que significa, y nosotros por supuesto estamos en las antípodas políticas de lo que encarna el gobierno de Macri, tenerlo acá en Río Negro, el mismo gobierno, por un acuerdo Macri-Bretinlec, que en muchas ocasiones ha sucedido, la verdad que nos deja en un panorama negro. Pero nosotros no vamos a dejar de seguir peleando por esto y por otras cosas que tienen que ver justamente con esto, ¿no? Con recursos no solamente para el uso y goce, sino que son recursos estratégicos que tiene la Argentina. Argentina tiene agua, que muchos países no tienen la posibilidad de tenerlo, y en definitiva, estratégicamente, no solamente Lewis, hay otros casos en donde uno no puede acceder al lago o a ríos porque están cercados, porque no nos dejan, y porque en definitiva, al final del camino, es el Estado que permite que acciones así se lleven adelante, es decir, que pongan un alambrado, que pongan una reja, que pongan una tranquera con candado, o en la peor de las situaciones, sufrir algún tipo de agresión cuando uno quiere hacerlo. No es de ahora, Es un reclamo que hay que sostener en el tiempo.